oración a Dios para un milagro y que cambie el rumbo de mi vida. Recibe esta oración fielmente, no importa cómo te sientas ahora mismo. Acepta la voluntad del Señor y escucha estas palabras con mucha dedicación. Y al finalizar, verás que todas tus preocupaciones habrán desaparecido. Cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo y deja que cada palabra penetre hasta lo más profundo de tu ser. Aquí vamos. Dios, estoy cansada o cansado de ir por la vida con una actitud negativa. Quiero ser de bendición para ti y para la gente que me rodea. Yo sé que puedo, solamente entregando mi orgullo a ti, Señor, porque quiero ser humilde por tu gracia y alabarte por ello. Perdí la paz por olvidarme de quién soy y vivir desconectada o desconectado del amor del Creador. He estado confundida, creyendo la falsa idea que si no soy como debo ser, no merezco amor, pero que ahora en la serenidad lo pienso, me doy cuenta de semejante falacia, porque el amor del Padre ahora sé que es incondicional y nada ocurrido de toda esa locura que me creí. Somos hijos amados incondicionalmente por Dios. La culpa ha sido un engaño que me impedía volver al amor, al no creerme merecedor de ser amada o amado. Ahora entiendo que nada de lo que creí era verdad, que la única verdad es el amor que el Creador tiene por su único Hijo, ese ser que somos todos, uno, pues para Dios ahora sé que solo hay un Hijo, y ese Hijo es el verdadero ser que somos todos. Gracias por darme la fe para poder perdonar a los demás y estar contenta, estar contento en cualquier circunstancia. Tu palabra dice que si confío en ti, no voy a ser decepcionada. Sé que tú eres capaz de cambiar mis circunstancias en cualquier momento. Quiero demostrarte que si lo haces o no, aún así te serviré. Señor, estoy decidida a vivir con una actitud que te glorifique a ti. Ayúdame a mantener mi corazón humilde y mi mente enfocada en ti. Amado Padre, ante ti vengo con la fe de mi alma a buscar tu guía, como espíritu amoroso que eres. Ese Espíritu Santo y puro que nos prometiste que nos recordaría la verdad y que intermedia entre nosotros y el amor eterno. Que las puertas que se han de abrir en mi camino, sea tu brazo poderoso el que me las abra o cierre según tus designios, para darme la tranquilidad que tanto ansío. El día de hoy declaro que tú me darás la sabiduría necesaria para todo lo que haga, porque tu palabra dice que al que le falta sabiduría, que te la pida, y sé que tú me la darás en abundancia y sin reproches. Agranda la sabiduría en mis pensamientos, sobre mi entendimiento y sobre mi corazón. Lo declaro y lo confieso con mi boca, que así será en el nombre de Jesús. Declaro que tú siempre me instruirás y me guiarás cada día, y me mostrarás tu voluntad que tienes para mí, y me aconsejarás por medio de tu palabra, y me guiarás por medio del Espíritu Santo. Aquí y ahora, elijo la paz que solo siento cuando recuerdo que el amor es lo único que existe y lo que soy. Concédeme en cada instante el recuerdo de tu amor divino, eterno e infinito. Concédeme el recuerdo que todos somos el Hijo de Dios, que es amor en esencia, uno con el Creador. Hoy declaro que tú envías tu palabra de sanidad sobre mi hogar, que tú envías la palabra de sanidad sobre mis finanzas. Yo declaro que tú envías la palabra de sanidad en todas las áreas de mi vida, en el nombre de Jesús. También declaro que si mi alma se encuentra en las tinieblas, tú la trasladarás ahora mismo al reino de tu amado Hijo Jesucristo, para que sea libre y viva en paz. Hoy me presento ante ti tal cual soy. Me perdono por olvidar mi verdadero ser, mi origen como hijo del Creador, creado a su semejanza. Me perdono y, por favor, cura mi mente que se cree separada del amor. Me perdono y renuncio a seguir dormida o dormido. Me entrego por completo al ser que verdaderamente soy y somos todos, uno con el Creador, que es solo amor. Jesús, ahora y siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi guía interior. Te elijo como mi maestro para recordar que, como tú, somos espíritu de puro amor. Ven, Jesús, cúbreme con tu luz y haz crecer en el espíritu puro que soy y somos todos en esencia, para irradiar amor, alegría y luz al servicio de la vida. Te amo, Jesús, y te doy gracias por recordarme lo que somos en verdad, puro amor, y es por ello que te seguiré cada día de mi vida. Y por favor, Señor Todopoderoso, te pido que mi alma sea libre de todo temor y de todo miedo. Tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Yo declaro que todo mi cuerpo, alma y mente tiene dominio propio en el nombre de Jesús. Enséñanos a orar, Señor, para encontrar tu rostro. Invítanos al silencio para escuchar tu voz. Aclara nuestra mirada para descubrir tus signos. Danos valor y decisión para aceptar lo que debemos cambiar. Ayúdanos a discernir lo que realmente importa, que seguir tus pasos, y enséñanos a comprometernos activos, dispuestos, alegres en la construcción de tu reino. Necesitamos volver la mirada, descubrir tus ojos y llamarte Padre, sentir tu aliento y descansar en tu mirada, llenarnos de ella, charlar contigo como niños sencillos, con los oídos bien abiertos para aprender a cambiar. Invítanos al silencio, ayúdanos a callar. No estamos acostumbrados, nos gusta hablar mucho para no escucharnos ni escuchar tu voz que surge de adentro. Vuélvete a nosotros, Padre bueno. Llámanos por nuestro nombre, insiste, porque somos duros, nos cuesta reconocer tu voz. Llama, Padre, interpela, sacude, levanta tu voz, a ver si te hacemos caso y nos decidimos mirarnos en el espejo de tu Evangelio para aprender a cambiar. Danos tu Espíritu para guiarnos, para revisar desde Él nuestras convicciones, nuestros modelos, nuestros gestos y actitudes, nuestras metas y proyectos. Enséñanos a comprometernos, Señor, que nuestra vida cristiana sea levadura y fermento para un mundo que pide a gritos la irrupción del reino. Danos audacia a la hora de las decisiones, danos generosidad a la hora de la entrega, danos constancia a la hora del trabajo. Fortalece nuestra fe en el camino y anima nuestra esperanza. Activa nuestro amor en los proyectos de nuestra vida. La vida brota, escondida en las semillas de la justicia, la solidaridad, la libertad y la paz. Pero no somos capaces de sorprendernos por sus brotes o contagiarnos de su vitalidad. Nos pasa como a los fariseos, Señor. Pedimos signos sin entender que los tenemos a todos lados. Solo hay que mirar con tus ojos para aprender a cambiar. Danos valor y decisión para afrontar los cambios que nos exiges, para ser discípulo digno de ti, que es vivir como hombre nuevo. Ayúdanos a dejar las actitudes y prácticas egoístas, indiferentes del hombre viejo que todos llevamos dentro. Ayúdanos a convertirnos y volver los pasos hacia tu camino para aprender a cambiar. Ayúdanos a discernir y enséñanos a darnos cuenta dónde y de qué manera nos llamas a ser testigos de tu evangelio. Señor, escucha mi oración, atiende mis llamados, necesito de tu aliento porque me hace falta tu empuje, que nos anime tu espíritu. Quiero caminar fiel a tu palabra, cada día un paso adelante, para cambiar de vida y dar testimonio concreto de tu presencia en medio nuestro. Ayúdame a cambiar, Padre bueno, para que sea testigo, mensajero y constructor de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A continuación, si deseas realizar alguna petición en particular, algo que estés necesitando en tu vida, hazlo con mucha fe y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para sentarlo en letras y así reforzarlo aún más. Al finalizar, si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando de esta milagrosa ayuda. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.